solo por hoy, vivir únicamente este día, sin abordar a la vez todo el problema de la vida. Y puedo hacer en 12 horas cosas que me espantaría si tuviera que hacerlas durante toda mi vida. Yo quiero esta noche mandar un saludo al señor Alejandro Preciado, de parte de todos sus hijos y nietos, oriundo de Tijuana, radicado en Mexicali. Dios lo bendiga, señor, para usted este poema. Padre, en las recias luchas de la vida, cuando mi pobre voluntad flaquea, ¿quién sino tú me alienta en la caída? ¿Quién sino tú me ayuda en la pelea? Todo es mentira, falsedad y dolor, todo en la sombra por la espalda ayer. Solo tu amor, oh Padre, tu amor solo no tiene engaño, ni doblez ni muere. En mi conciencia tu palabra escucho, y conmigo siempre, por doquier camino. ¿Gozas, papá? Sí, gozo. Cuando sufro mucho sin que yo te lo diga, lo adivinas. Ay, ¿qué fuera de mí sin tu consuelo? En este mundo mi ventura, oh Padre, consiste solo en aspirar al cielo tu dulce amor y el de mi Santa Madre, mi luz abnegada. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar, querido viejo. Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. Como al mejor de todos mis camaradas, te contaré las cosas que me han pasado. Trataré de explicarte lo que he sentido en todos estos años que anduve lejos. Las cosas que contigo no he compartido y que hubiera querido, querido viejo. Tú sabes lo que pasa a los 20 años. Te parece que el mundo es una manzana. Cada día festejas el cumpleaños, arrojando tu vida por la ventana. Yo gastaba los días a mi manera, sin importarme nada, cómo ni cuándo. Y al igual que se extiende una enredadera, la soledad de a poco me fue ganando. Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. Y un día de repente llegó a mi puerta un duende de ojos claros en buena hora, cuando estaba mi playa casi desierta. Ah, si la vieras, viejo, si tú la vieras, como yo la querrías, estoy seguro. Más que amante y esposa, es la compañera que aligera la carga de mis apuros. Con el alma serena cambian las cosas, la mente queda libre de condiciones.

pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándolo. Todo en ella encantaba, todo en ella atraía, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía, era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par, al influjo de su alma celeste amanecía, era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cierta dulce, amable dignidad la investía, de no sé qué prestigio lejano y singular, más que muchas princesas, princesa parecía. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vía dolorosa, por ella tuvo fin mi anhelar, y cadencias arcanas halló mi poesía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar.

las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Hoy tuve la dicha de mirarme en las pupilas de tus ojos verdes. Quizás por la emoción sentí marearme, amor mío. Espero lo recuerdes. Vibraste de emoción entre mis brazos, ya que al fin junto a mí pude estrecharte. Y es que nos unen invisibles lazos que en secreto me impulsan a adorarte. Ese fugaz momento de pasión me hizo sentir distintas emociones. Se aceleró el latir del corazón y desperté en un mundo de ilusiones. Acercaste tus labios a los míos, trémulos de pasión hasta el exceso, y me entregaste tu amor sin desvaríos en aquel dulce y prolongado beso. Recuerdo que en mis brazos te entregaste, suspirando con ritmo acelerado. Y yo sentí que las luces apagaste, y es que tus ojos los había cerrado. Hay unos ojos que